para que no me olvides, para que no me olvides. Oye, y para que nunca te olvides de mí, te lo dice Andrés Farías para Nina. En estas pocas horas que me quedan contigo, voy a arrancar de mi alma mi mejor sentimiento, y en mis besos de amor te los daré. Sacaré de mis manos mis mejores caricias y las pondré en tu cuerpo. Y cuando las estrellas se apaguen en el cielo, sin prisas me iré. ¿Cómo sé? Para que no me olvides. Te dejo esta canción que te escribí llorando para ti con amor. Para que no me olvides y que me tengas siempre. Para que cuando pienses en mí puedas sentir mi voz diciéndote te quiero. No vayas a olvidarme, regresaré muy pronto para volver a amarte. Y todo con la mente se vence. Wow. De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Cómo es? Regresaré muy pronto.